hoy, viernes 15 de mayo, y hasta el próximo domingo 17, se va a realizar el primer festival de cine marplatense. Sí, señores, sí, señoras, los y las marplatenses tenemos un festival de cine propio, llevado adelante por marplatenses, con producciones de nuestra ciudad, que hay muchas y muy buenas. Se hacen muy buenas cosas cinematográficamente hablando en la ciudad de Mar del Plata, y esta es una muy buena oportunidad para acercarse a esas realizaciones y a toda la gente que trabaja para ello, y por eso es que estamos en comunicación con el presidente del primer festival de cine marplatense, Julián Gil. Julián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, me imagino vos con mucha expectativa, ansioso, nervios. ¿Cómo se siente estos ratos previos a la inauguración del festival? Todos juntos, muchísima expectativa, muchos nervios. Estamos acá en la Plaza del Agua terminando de ajustar los últimos detalles, así que imagínate. Es un poco, bueno, la génesis. Hemos hablado ya algunas veces, sos un realizador conocido de la ciudad, digo, pero es una nueva faceta esto de organizar un festival y demás. Contanos un poco las características generales, por un lado, de cómo surgió la idea y lo que ha sido el trabajo en este tiempo hasta llegar a hoy, el día de la inauguración. Bueno, la idea surgió en una reunión que tuve con Juan Rey el año pasado, en donde hablábamos del el poco espacio que tiene el cine local en la ciudad, y donde cómo podíamos hacer algo distinto, algo que sume, algo que aporte a la cultura local. Y bueno, se nos ocurrió hacer este festival para que sea una forma de darle un lugar de ficción y de fomento al cine marplatense. Ajá. Contanos un poco qué es lo que se va a ver, digamos, a grandes rasgos, qué es lo que nos vamos a encontrar con qué tipo de producciones. ¿Son todas locales? ¿Hay algún tipo de coproducción? ¿Qué tipo de material y cómo fue el proceso de selección para llegar a la grilla final del festival? Bueno, el material es todo marplatense. Ahí tenemos bastante material muy variado. Tenemos desde cosas de terror hasta cosas de comedia, hasta cosas de animación, videos comunitarios, deportivos, o sea, de todo un poco. Y el proceso de selección fue bastante largo porque estábamos en, digamos, los directores fundadores del festival evaluando lo técnico, que es, digamos, hay que ser muy minucioso y detallista para encontrar exactamente lo que nosotros estábamos buscando. Pero fue muy emocionante y muy divertido porque había muchas cosas que no conocíamos. Tenemos la posibilidad de ver continuamente nuevas formas de hacer cine, así que está buenísimo. Uh-huh. Julián, contanos cuáles van a ser las sedes. Va a haber teatros y también nos contabas, vos estás ahora en la Plaza del Agua. ¿Cuáles van a ser las sedes donde va a funcionar el festival? Claro, las sedes van a ser el Teatro Diagonal, que es la sede del festival, digamos, uh-huh, oficial. Después tenemos el Teatro Colón y la Plaza del Agua, donde hay una expo cine con varias cosas de estanes de cine y donde hacemos varias charlas y seminarios. Todo el festival, los recursos están abiertos a todo el público, las entradas para los cines son gratis, a las charlas es todo gratuito, y para hacerlo lo más abierto posible al público local. Uh-huh. ¿Cómo arranca esto? ¿A qué hora y con qué proyección comienza el festival? Bueno, esto arranca a las 10 con una charla mía, de hecho, que es la animación cuadro por cuadro, stop motion, para los chicos de las escuelas que vienen para acá. Uh-huh. En la Plaza del Agua. Después tenemos otras charlas de animación, y así van sucediendo las charlas. Y a las 2 de la tarde y a las 12 y media en el Teatro Colón, en el Diagonal, ya arrancan las proyecciones con los documentales en competencia y demás, y así se mantiene todo el día hasta la noche. Uh-huh. Nos decías, ¿entrada libre y gratuita? Libre y gratuita. Eso es algo muy bueno. Quiero consultarte sobre la continuidad del festival. Digo, este es el primero, está pautado, está garantizado a través de la Secretaría de Cultura de que esto va a tener una continuidad en el tiempo. Bueno, la respuesta de la Secretaría de Cultura fue muy buena, el total apoyo al festival. Entonces, lo que estamos tratando de lograr es que se declare ordenanza municipal para, ajá, que tenga que estar siempre, digamos, estemos nosotros o no, esté quien esté en cultura. Y la idea es que, bueno, termina el festival y nosotros ya propusimos una serie de talleres para tener durante el año, todos los meses, con ciclos de cine en las escuelas, por ejemplo, poder llevar a los ganadores del festival a un ciclo de cine en las escuelas y presentarlos a ellos, que creen en su proyecto y demás, y poder darle no solo la movida de la gente que participó en el festival y que ganó el festival, claro, sino todo el cine local en general, y seguir apostando a eso. Sí, claro, es fundamental. Ahí nos nombrabas al pasar el tema de la premiación. Esto va a ser el domingo a las 9 de la noche en el Teatro Colón. ¿Cómo es el premio? ¿Tiene algún nombre? El nombre, sí. El premio se llama Victoria, por Victoria Ocampo, porque encontramos una carta en la Bella Victoria en donde ella le hablaba a grandes cineastas de la época. Ella era muy apasionada por el cine. Sí. Y la pasión que ella sentía por el cine y cómo se hablaba de igual con los cineastas de aquella época, cineastas del mundo, no solo locales, nos inspiró a ponerle Victoria por eso. Y esto será el domingo a las 9 de la noche en el Teatro Colón. Nos decías, a las 10 das la charla en la Plaza del Agua. Exactamente. Bien, bueno, nada, son 10 menos 20 casi, Julián, te dejamos con los últimos preparativos. Felicitaciones, realmente nos parece que es algo muy muy bueno lo que está ocurriendo. Esperemos que sea la primera de muchísimas ediciones de este festival, y lo vamos a estar difundiendo desde la radio. Te agradecemos mucho y mucho éxito, Julián, un abrazo. Genial, muchísimas gracias, gracias por el apoyo al festival y al proyecto, y cuando quieran acá estamos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablamos con Julián Gil, presidente de este primer festival de cine marplatense, y nos decía, él mismo está a cargo de la inauguración con una charla llamada ¿Cómo hacer una película cuadro por cuadro? Esta es una charla que va a estar dirigida a chicos y chicas de escuelas de la ciudad que van a participar. Será la charla inaugural en la sede de la Plaza del Agua y en Güemes y San Lorenzo, y las proyecciones concretamente comienzan a las 12:30 del mediodía, un ratito nomás después de que terminamos nuestro programa. En el Teatro Colón comenzará la competencia de documentales con el documental Narcisa, que es un largometraje de 61 minutos. A las 13:30 en la competencia de cortometrajes se estará proyectando Una estrella en tus ojos, de 30 minutos de duración. Y a las 2 de la tarde tenés una exposición de cortos que durará una hora, y más o menos a esa hora también la primera proyección en el Teatro Diagonal. A las 2 de la tarde se estará proyectando el documental de Pepe García, el titiritero de nuestra ciudad, y a las 3 de la tarde la competencia de animación. Lo cierto es que es una gran idea y una gran iniciativa esta del Festival de Cine Marplatense. A las 11 de la noche hoy en el Diagonal el brindis de inauguración del festival, así que si andás por ahí pegate una vueltita, vale la pena. Entrada libre y gratuita. Esto es fundamental, así que una muy buena iniciativa la inauguración de este primer festival de cine marplatense, que comienza hoy y que termina el próximo domingo 17 de mayo. Las dos sedes principales para las proyecciones, el Teatro Diagonal y el Teatro Colón, más stands de exposición destinados a la temática del cine, que nos contaba Julián que va a estar funcionando también durante el festival en la Plaza del Agua. Así que una buena oportunidad para conocer a realizadores y realizadoras audiovisuales marplatenses, este primer festival de cine marplatense.